productivo, que sea más natural, que sea más beneficioso, tanto para los productores como para consumidores en todos los sentidos. Estamos hablando puntualmente de esta ocasión de una actividad que se realizó en Buenos Aires en estos días. Estamos hablando de el Foro de la Tierra, que ha emitido sus primeras conclusiones. Este foro que se estuvo desarrollando, como te decía, en el Estadio de Ferrocarril Oeste en Buenos Aires, el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, se desarrolló 7 y 8 de mayo en el microestadio de Ferrocarril Oeste, allí en el barrio de Caballito. Estamos comunicados con Andrea Figueroa, porque así como en un programa anterior queríamos saber de qué se trataba este foro, en este momento es hablar acerca de las primeras conclusiones que se pueden haber alcanzado a lo largo de esta pregunta. Thank you.

Decirles que estoy caliente, por si no lo notaron, porque siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo al margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo Hace 100 años, las mujeres no podíamos usar pantalones, ni ser soldados o pilotos de avión. Hace 100 años, muchas mujeres no podíamos elegir ni con quién casarnos, y mucho menos de quién separarnos. No podíamos ni siquiera administrar nuestros propios bienes. Y lo peor es que hace 100 años, no teníamos cómo cambiar todas esas injusticias, porque si eras mujer, no podías votar ni ser candidata. Hoy, todo eso es pasado, porque hace 100 años, en un pequeño pueblo llamado Los Toldos, nació una mujer que iba a cambiar para siempre la vida de todas las mujeres y la historia de un país entero. Mujeres

suceden. Más o menos a la hora de emitir un sufragio, que mediatizó una cuestión que una forma de mantener vivo esto, ¿no? El recorte este constante en las áreas de investigación, en las universidades, que tiene que ver con el conocimiento en la Argentina. En estos días ha ocurrido un hecho muy particular. Si usted sigue la televisión, se habrá enterado que una científica del CONICET recurrió a un programa televisivo que entrega dinero a cambio, un programa de preguntas y respuestas, ¿no? Como una manera de, en caso de ganar este premio, poder continuar con las investigaciones que se realizan en su laboratorio. Eso estamos viviendo. Y hablando de ciencia y tecnología, por ahí como para tirar algunos datos de las diferentes ciencias que más han sido recortadas dentro del área de investigación, las que sufrieron mayores recortes fueron las áreas de ciencias sociales y de ciencias humanas. Y con respecto a los recortes, mire esto, usted vio que, como siempre, ¿no? Hay ¿cuántos lados tiene un espejo? Muchos. Por lo menos tiene dos. Y uno a veces dice recorte, no es recorte. ¿Qué dijo el secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es ahora como se llama el Ministerio de Ciencia, digamos? Dijo que lo que hay no es recorte, que hay atrasos en los pagos. Ajá. ¿Vio cuando usted dice, por ejemplo, a los medios comunitarios le deben desde el año 2017, hay atrasos, no es que le deben, están atrasados, va a llegar, la lluvia va a llegar en algún momento? Y otra noticia importante, poniéndonos un poco más serios en lo que tiene que ver con este tema, es se ha ido del CONICET una investigadora muy muy importante, que es Dora Barranco, ¿no? Ha renunciado a su cargo dentro del CONICET. Si le parece, vamos a escuchar un fragmento de alguna entrevista que recogimos por ahí por internet a esta investigadora que yo le contaba, a Marina Simian, que cuenta por qué decidió ir a un programa televisivo para juntar fondos para continuar con sus investigaciones. Marina Simian es la científica que investiga la cura para el cáncer y que fue al programa ¿Quién quiere ser millonario? Yo investigo los mecanismos celulares y moleculares que llevan a la progresión del cáncer, y en base a ese conocimiento desarrollamos nuevas tecnologías o nuevas terapias para el tratamiento del cáncer, sobre todo basadas en nanotecnología, porque yo estoy en un instituto de nanotecnología en la Universidad de San Martín. Trabajamos en forma interdisciplinaria y bueno, eso es lo que hacemos. Mis becarios me contaron del programa y contaron la posibilidad esta de ganar dinero, que la gente por general va para costearse un viaje o comprar el lavarropa, qué sé yo, para las necesidades que tiene. Les pregunté si ellos me acompañarían, si yo iba a concursar, si ganábamos algo era para el laboratorio. Me postulé, me entrevistaron, fuimos y nos fue bien, tuvimos suerte, qué sé yo, no sé cómo llamarlo. Es como un alivio poder contar con estos fondos, por lo menos para cubrir lo que tenemos que pagar este año. Tengo varios becarios trabajando conmigo que hacen sus doctorados bajo mi dirección, becarios de CONICET. Tengo un subsidio que he ganado del FONCIT, concursé en el 2016, me lo gané en el 2017 y el año pasado me empezaron a pagar. El problema es que de los fondos que yo gané, primero no están cumpliendo con el monto correspondiente para cada año en pesos, y después el otro tema es que, bueno, ese dinero se ha devaluado y la realidad es que, bueno, la plata no, o sea, no alcanza. Es bastante fácil, ¿no? Todo lo que nosotros usamos en el laboratorio tiene un costo en dólares, son todos productos importados. En Argentina, además, salen hasta 4 veces de lo que sale el mismo producto en el exterior, con lo cual se hace muy difícil. Y un poco lo que yo quiero destacar es que uno como investigador o como director de grupo asume un compromiso con sus becarios de formarlos, concursamos juntos para que ellos tengan una beca, les permite hacer su doctorado durante 5 años, con lo cual una vez que esa beca está otorgada yo tengo la responsabilidad de brindarles a mis becarios todos los reactivos y las condiciones necesarias para que ellos puedan trabajar. Si a mí el Estado no me está pagando lo que yo me gané para poder financiar eso, bueno, es una situación bastante problemática y que lleva a una situación muy incómoda. Mis colegas me están mandando mensajes desde anoche, muchos me felicitan o me apoyan porque, bueno, pusimos el tema en el prime time. De alguna manera esto, digamos, por un lado me permitió a mí conseguir fondos para poder seguir trabajando, pero también es mostrarle a la sociedad que somos personas de carne y hueso, que nos esforzamos mucho en nuestro trabajo todos los días. Está bueno que vean a los chicos, a los becarios, chicos que ya tienen una licenciatura y que se están especializando en temas de vanguardia, que son muy importantes para el país, que el país invierte mucho dinero en la educación de todos nosotros. O sea, yo también me eduqué en la universidad pública. Es una pena que el país no se reconozca nuestro trabajo, por un lado, y que no se entienda lo importante que es para el desarrollo del país. O sea, los países desarrollados han invertido en ciencia y tecnología. Argentina, dentro de Latinoamérica, es un país que tiene una tradición científica que no tienen otros países, y perder eso es una pena, la verdad que es una pena. O sea, a mí me duele muchísimo. Me parece que el gobierno no entiende el valor que tiene esto por desconocimiento. Creo yo, no entiendo cómo el recorte es tan fuerte, digamos, porque bueno, no es solamente que no nos pagan los subsidios, sino nuestros salarios han sido de los que menos se han actualizado, con lo cual, si esto sigue así, la gente se termina yendo del sistema. O sea, es imposible sobrevivir en estas condiciones, tanto a nivel personal como a nivel laboral. O sea, yo no puedo estar en mi laboratorio sin plata para trabajar. Llega un punto donde uno dice, bueno, basta, hasta acá llegué y me busco otro trabajo, aunque sea menos especializado, digamos, ¿no? De docencia en un secundario, qué sé yo, no sé, algo. Voces al margen. 33 de mayo. Ahora, con el apoyo del narcotráfico, fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mayo. Las cartas sobre la mesa. Nos quedamos aquí por nuestra ciudad, por Bariloche, para presentar varios de los contenidos que van a estar en este programa por un rato bastante largo y bastante nutrido de contenido. Lo que le digo, señora, señor, póngase la campera este fin de semana porque tiene para salir por todos lados aquí en nuestra ciudad para disfrutar de un fin de semana cultural. La verdad que es más que interesante, teniendo en cuenta que no se da mucho esto aquí, de que uno tiene que elegir a dónde voy, qué hago. Muchas veces es al revés la cosa aquí en Bariloche. Vamos primero a hablar del FIMBA, que es el Festival Internacional de Música de Bariloche, que se va a estar desarrollando aquí en esta ciudad del 11 al 18 de mayo, es decir, ya mismo, ya arrancado este evento. Y aparte de que va a haber diferentes actividades que tienen que ver con visita de músicos internacionales, diferentes eventos, hay una cuestión muy importante que ha sucedido en el día de hoy y que tiene que ver con una visita de músicos de los más interesantes de los que se van a estar presentando en este festival. Estamos hablando de los músicos de Escalandrum, estamos hablando de la banda ahí liderada por el Pipi Piazzolla, nieto de Astor Piazzolla, pero la actividad de hoy, que es la que queremos destacar, la banda Escalandrum estuvo en la escuela con orientación musical aquí en nuestra ciudad de Bariloche, el SEM 45, estuvo dando una charla y por eso estamos comunicados con una clínica, perdón, por eso estamos comunicados con Camila Verdesky. Ella es docente de violín en el CEN 45. ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Camila, bueno, se escuchaba ahí, ¿puede ser que se esté escuchando ensayo de diferentes instrumentos de fondo? Sí, está sonando toda la orquesta de fondo, sí. Camila, bueno, esto que decíamos recién, contanos cómo se vivió ahí en la escuela, en el CEN 45, en el secundario, la visita de estos músicos de primer nivel, cómo la vivieron los y las estudiantes de la escuela. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo, hubo dos momentos, uno a la una y media creo, y el otro a las 3, yo fui al de las 3 y estaba lleno, más de la mitad eran estudiantes. de la escuela y creo que de otras escuelas también, y después había profes y había también músicos de Bariloche que se anotaron y fueron, y estuvo muy bueno. Ellos contaron su forma de trabajar, que son un grupo que hace 20 años que trabajan juntos, que son, bueno, Pipi Piazzolla contaba que son un grupo de amigos que ya eran amigos y decidieron tocar juntos, entonces como que trabajan realmente muy bien como un grupo de amigos, ensayan todas las semanas, primero desayunan, después ensayan, y bueno, nos contaron cómo funcionan. Y estuvo buenísimo, la verdad, muy muy rico, y también tocaron un tema que fue excelente, en una sala muy chiquita, o sea que lo pudimos escuchar muy bien, acústico, estuvo buenísimo. ¿Y cómo la vivieron los y las chicas que están ahí estudiando en la escuela esto? Y yo creo que les debe haber encantado, porque es una oportunidad única, tener esos músicos tan tan grosos y verlos de cerca, poder hacerles preguntas, y bueno, creo que debe haber sido algo muy novedoso para ellos, y supongo que eso pone las pilas para seguir estudiando. Porque hablaron mucho del estudio, de lo importante de estudiar técnica con el instrumento, de aprovechar si la persona tiene un talento musical natural, pero nunca olvidarse de la necesidad de practicar, de tener técnica, de mejorar técnicamente. Así que creo que fue como una inyección de pilas para el que quiere estudiar música, ¿no? Estamos hablando con Camila Venderky, docente de violín en el secundario, el CEN 45, secundario de orientación con orientación musical aquí en la ciudad de Bariloche. Camila, y hablando también de ensayos, ustedes ahora están por largar el ensayo propio con Scalandrum. Ya ahí paso a tu rol de integrante de la Orquesta Filarmónica de aquí de nuestra ciudad. ¿Qué expectativas para la presentación que se viene en conjunto? Bueno, tenemos muchas expectativas, creo que va a estar muy lindo. Vamos a tocar con la Filarmónica de Río Negro y Scalandrum. Hoy el ensayo me parece que es de la orquesta solo, pero los temas que vamos a hacer con Scalandrum. Y mañana ya ensamblamos con ellos y bueno, se viene el concierto. Son sus arreglos, pero ampliados a orquesta filarmónica, así que van a estar buenísimos, me parece. La banda con la orquesta. Sí, recordemos que estamos hablando de una actividad gratuita que se va a desarrollar en el día de mañana, si nos estás escuchando en vivo, o sea, sábado 12, en la catedral de nuestra ciudad. Y recordar también que las entradas para todos estos eventos son gratuitas, pero hay que ir el día anterior a las 2 de la tarde ahí al Centro Cívico a buscar la entrada, y que hoy se agotaron, sábado 11, y hoy se agotaron rapidísimo, en 20 minutos, en 40 minutos no había más entradas. En la entrega, así que a tenerlo en cuenta de acuerdo a la cantidad de músicos que nos van a estar visitando. Vos tuviste oportunidad de participar de la presentación que se dio en el teatro ahí de la calle Moreno de la Filarmónica anteriormente. Sí, yo toqué cuando tocamos la última vez con Ángel Mahler, sí. ¿Y qué esto fundamentalmente, esta seguidilla de presentaciones gratuitas, qué le generan a una ejecutante de instrumento a la hora de saber que se está presentando a gente que por ahí, si tiene que ir a pagar un evento, no puede hacerlo? Y no, a mí me encanta, eso es lo bueno de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que siempre tocamos gratis y viajamos por la provincia de Río Negro, en distintas ciudades, a veces más grandes, a veces más chicas, pero siempre gratis, y eso está buenísimo, porque nada, podés invitar libremente a todo el mundo que se vaya a ver, que sabes que no tienen que pagar la entrada, entonces está bueno. Es otra cosa, viste, como que no hay un tema con el dinero, que si tú por ahí no lo puede pagar, por ahí no puede ir. Bueno, ahora en el FIMBA la dificultad fue que las localidades son pocas, entonces se acababan las entradas, pero por lo menos es gratis. Sí, sí. Es una buena movida, me parece, poder ofrecer estos conciertos gratis, y bueno, hay que hacer la cola temprano, parece. Camila, te queremos agradecer, te dejamos entonces en el ensayo. La verdad que muchísimas gracias por haberte tomado este ratito para estar con nosotros en medio de ahí, luego del evento con Scalandrum y antes del ensayo con la Filarmónica para la que se viene ahí dentro del FILBA. Muchísimas gracias. Bueno, no es nada, gracias a ustedes, saludos. Y cerramos... No, que cerramos este segmento ahí de presentación del Festival Internacional de Música de Bariloche con la conferencia de prensa que se dio hoy a la mañana. Hace un año atrás comenzamos a pensar en cómo llevar adelante este festival, en cómo traer el rostro internacional de música. Cuando viajé a Budapest, a Hungría, e hice la propuesta para hacerlo, fui con cómo traer este evento a Argentina y cómo producir y reinstalar un evento de estas características acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y finalmente, bueno, hoy es el gran día de comienzo de actividades, con una agenda que está muy cargada de artistas y con una propuesta artística muy ecléctica o aventurera, de alguna manera, donde vamos a estar presentando miradas estéticas que amplían, digamos, y proponer, digamos, espacios de producción artística de diversas miradas, ¿no? El día de mañana vamos a comenzar con un concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de Río Negro junto a Scalandrum y Pipi Piazzolla. El día sábado llegará el turno de Chico César. El día domingo volveremos a presentarnos en un concierto similar al que realizamos el año pasado en el lanzamiento del PREFIMBA junto a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Y ese mismo lunes será el día que comienza las actividades del Rostrum Internacional de Compositores, que va a tener sede en el Hotel Villa Guinier. Vamos a tener los próximos 9 días o 10 días cargados con mucha actividad aquí en San Carlos de Bariloche, y esperamos que sea una propuesta que puedan disfrutar todos los barilochenses y los rionegrinos y de otras provincias que se acerquen, y el turismo en general. Actualmente funcionan en la provincia 8 orquestas y más de 10 coros. Y tiene que ver también con la Orquesta Filarmónica de Río Negro. La intención es poder, en forma significativa, porque realmente hay una cantidad muy grande de alumnos de escuelas primarias y secundarias que están funcionando aquí en el CEN 44, que está funcionando justamente desde ese año, desde el año 2013. Y las entradas, cada show, recordando que cada lugar tiene una capacidad limitada, se retiran un día antes de cada show. El show es el sábado, se retira el viernes y así, hasta que se agoten las entradas. Esto va a ser de 14 a 18 horas en la sala de prensa del municipio, ahí en el centro cívico, hasta que se agoten las entradas. Y una cosa muy importante, la entrada de cada uno retira es válida hasta la hora de inicio del show. Si el show comienza a las 9 de la noche y la persona que la entrada no llegó, nosotros jamás hacemos entrar a alguien que no tenga una entrada, pues no queremos que se pierda un lugar por alguien que fue a buscar una entrada y después no encontró. 2 entradas por persona. Uno siempre ve al artista que está en escena, y para poder poner un artista arriba del escenario hay el trabajo de muchísima gente que son los que nunca están, ¿no? Pero son, desde mi punto de vista, tan importantes como el artista, y lo digo con mucha sinceridad. Voces al margen. Ya quiero salir, el Escuchábamos en 33 de mano a Che Group con Vértigo. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano. Como decía Fabián hace un ratito, tenemos la suerte de poder charlar acerca de un montón de eventos artísticos y culturales que van a empezar a ocurrir a partir del sábado 11 de mayo, es decir, mañana, si tu día es viernes, como para nosotros en el día de hoy. Y estamos hablando ahora del Festival de Títeres Andariegos, que se realizan desde hace 19 años en nuestra localidad. Están aquí en el estudio Nicolás Robredo y María Lemus. Ellos integran la Andariega Producciones, quienes organizan, junto a muchas otras personas que ahora nos van a contar, este enorme festival. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias por venir, por hacerse este tiempito. Recordamos también que el equipo se complementa con Nancy y con Fabiana, compañeras también de ustedes. Cuéntenos, aunque sea un poquito, ¿cómo es organizar este festival? ¿Quién se anima a empezar? Y es un gran trabajo, hermoso, y lleva mucho tiempo, mucho laburo de juntarnos prácticamente todo el año. Nos tomamos como un mes y arrancamos de nuevo para la siguiente edición, así que... O sea que les lleva casi todo un año, sí, de, digamos, se toman algún descansito. Es como un desglose, ¿no? Hay que como desglosar, abrir todo lo que es necesario hacer para lograr una nueva edición, un nuevo año. Sobre todo arrancamos con lo que es, digamos, la selección de los elencos que nos van a visitar el año siguiente. O sea, termina todo el festival ahora a fin de mayo y nos tomamos hacemos un cierre, claro, digamos, de interno, y ahí nos tomamos un descanso, y en septiembre, octubre ya retomamos y empezamos a hablar de qué elencos podemos invitar, empezar a establecer contacto con otros productores de este arte de los títeres. También estamos siempre en correlación con el Festival de San Martín de los Andes, que está sucediendo en este momento, que siempre es anterior al nuestro, y otros festivales y titiriteros amigos de otros lugares del país, y empezar a hablar, a juntarnos, cuál va a ser el tema del desfile el año que viene, empezar a como tormenta de ideas, a ver qué cada uno espera, y ahí vamos arrancando por septiembre y ya... Bueno, no sé, enero, febrero, más o menos ya tenemos las cosas más o menos en la cabeza acomodadas. Sí, también. Y ahí arranca el trabajo más fuerte, ya durante el verano ya estamos arrancando con más intensidad la organización. También, a la vez, cuando empezamos a juntarnos, pensamos en quizás nuevas cosas que pensamos para la nueva edición, cosas que queremos modificar o agregar o abrir caminos por un lado, como este año, por ejemplo, que se suma una nueva sala al festival que antes no estaba. Entonces, que es la biblioteca Carilaf, que es el tinte que vamos queriendo darle al festival, claro, que bueno, que de a poco nos vamos apropiando, ¿no? Siguiendo se intenta que visiten este festival compañías diferentes cada vez, ¿se busca eso? Sí, totalmente, y sobre todo atendiendo a que haya una diversidad en las propuestas, o sea, que dentro de lo que es el Teatro de Títeres hay hay mucha variedad, de un títere de varilla, de guantes, sombras, teatro de objetos, manipulación directa, indirecta. Es un universo muy vasto el tema de contar historias con objetos, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, dentro de eso, tratamos de siempre sorprender otras nuevas temáticas o nuevas técnicas o gente que hace cosas distintas. Hay algunos clásicos que se repiten porque son amigos de la casa y cuando estrenan un nuevo espectáculo, muchas veces los convocamos. En este caso, este año, el caso es el de Celia de Rosario, de la compañía Sotavento, que era muy amiga de La Gallega, que el año pasado no vino porque estaba con un espectáculo nuevo, que este año lo trae, que ganó el Premio Provincial de Teatro de Santa Fe, a Via Yala, un espectáculo sobre los pueblos originarios, sobre el agua, el barro, el fuego y el aire. Bueno, muy lindo, muy poético. nada, también un poco a veces algunos son amigos y vuelven a mostrar algo nuevo, y siempre buscamos la novedad, algo nuevo, alguno que anda viajando de afuera de paso por Argentina, también para aprovechar a algún titiritero extranjero que ande por aquí para ahorrar un poco en pasajes, claro. También, digamos, en eso también consiste un poco el trabajo de producción, ¿no? Uh-huh. Previo. ¿Ustedes son artistas del títere también o no tanto? Medio amateur, pero estamos en eso, estamos en tema. Estamos en eso, ¿no? Justamente Nico y yo estamos quizás más ahí armando o poniendo manos en ahí en la masa, ¿no? Uh-huh. Yo hago ahora lambe-lambe, pero bueno, sí, como ahí chiquitito. Uh-huh. Pero los cuatro somos afines al arte y a los diferentes lenguajes del arte. Totalmente. Uh-huh. Bueno, yo soy más por ahí llego a los títeres más desde la plástica, desde la artesanía. Hace muchos años que fabrico títeres, he hecho títeres de todo tipo para un montón de eventos y, claro, cosas, y bueno, nada, uh-huh, más como que de realizar personajes, uh-huh, más de realización. Mari es más del teatro, después Fabi, que es de la danza, viene el palo de la danza, Nancy, y Nancy, música y gestión cultural, claro. Entonces como que nos complementamos bastante como equipo, uh-huh, en eso, ¿no? Como, uh-huh, que tenemos de cuatro patas así interesantes que nos complementan en esto que tiene que ver con el arte de los títeres, ¿no? Bueno, este festival siempre comienza con un desfile de gigantes que conocemos aquí. ¿Y cómo es la producción de esos muñecotes enormes que llaman muchísimo la atención y que por suerte siguen existiendo y que muchas comunidades grandes o pequeñas, ya sean un jardín de infantes o una junta vecinal, logran construir, que no debe ser sencillo construir un muñeco tan grande y encima sacarlo a pasear por toda la calle, ¿no? Que no se desarme por el camino. Y que no se desarme por el viento, la lluvia. Que igual puede pasar, ¿no? Sí, claro, que es patarrado. Y comienza, bueno, con la invitación, que tratamos de que sea con tiempo, allá por febrero, uh-huh, para que también las instituciones educativas las incluyan en su planificación. Y bueno, empieza ahí con tiempo, sembrando esa semilla, esa idea, y también abriendo la imaginación y que cada escuela o institución pueda crear su mundo, ¿no? En ese títere, uh-huh, pueda plasmar lo propio, pueda, como este año fue la invitación a crear tu propio ser fantástico, ¿no? Uno inventado podía ser, entonces cada grupo seguramente le puso lo propio a ese ser que, bueno, que mañana vendrá al desfile. Lo vamos a ver, claro. Tenemos la propuesta desde el festival, siempre es dar una nueva temática para incentivar la creatividad de los grupos que participan. La temática este año, como más o menos decía ahí Mari, es animales fantásticos y seres maravillosos, o seres fantásticos, sí, sí, sí, y animales maravillosos. Y un poco proponíamos que se animen a inventar, no que solo recurran a los mitos o a los animales o seres mitológicos, sino que se animen a mezclar animales, a hacer alebrijes, que ahora me enteré que es esto de, mira, la mezcla de animales. Y la verdad que hicieron unas propuestas hermosas y muy creativas. Yo, particularmente dentro de la organización, hace ya varios años que me encargo de la organización del desfile, uh-huh, que es algo que realmente disfruto mucho. Si bien es un laburo arduo, sí, que lleva, yo ya estoy desde mitad de febrero ya arengando esto, y paseando por las escuelas, y también damos asesoramientos para la construcción de los gigantes. Es un trabajo, pero que se hace con mucha alegría, y es muy interesante ver cómo interactúan dentro de las instituciones padres con niños, con docentes. Creo que se genera un espacio que es muy rico y que se hace de una manera desinteresada, de alguna manera, como para mostrar qué tiene esa comunidad para visibilizarse, para mostrar, para compartir, ¿no? Creo que eso es algo, una impronta fuerte que tiene el festival y en el desfile, digo, que digamos, refleja algo de la comunidad también, que, uh-huh, se acerca un poco de manera desinteresada a mostrar estos tótems, uh-huh, que dicen algo de ellos, ¿no? De su idiosincrasia, de su forma de imaginar, de pensar, de crear. Y se hacen trabajos muy lindos, de, uh-huh, forma muy cooperativa, y esto de que los padres, nada, tengo la suerte de visitar las escuelas y ver a los padres realmente metidos, refanatizados, así, no, pues le ponemos ahí peleas y cosas y roces entre ellos con los nenes, no, con me los docentes. No, esto lo hacemos, es muy, muy, muy interesante. Lo que se genera realmente puertas adentro, y van todos orgullosos con su tótem mañana, que es el desfile. Están todos ahí vestiditos de gala, los nenes disfrazados, todos llenos de colores, y realmente es una fiesta que es popular y es de la gente. Eso, la verdad que me encanta que sea así, y nada, y arengamos a que siga sucediendo. porque nada, es una alegría y la gente lo disfruta mucho, los niños sobre todo, porque es muy mágico lo que pasa en la Mitre y en la plaza este sábado de otoño. Sí, tal cual. Y además, les contamos, por si recién se enganchan, que estamos están escuchando a Nicolás Robredo y a María Lemus. Ellos integran la Andariega Producciones y estamos hablando del próximo desfile de esta fiesta de los títeres que va a comenzar a ocurrir este sábado 11 de mayo aquí en nuestra localidad. Mañana entonces el desfile a las 14. ¿Que sale de dónde? De calle Mitre y Rolando. Ahí nos congregamos, ocupamos ahí un par de cuadras de la Mitre y de ahí empieza a marchar desde Rolando hacia el centro cívico, encabeza la murga del Tomate, como casi todos los años, ahí poniendo música y color firmes. Y bueno, y este año nos van a acompañar casi 30 instituciones, muchos jardines maternales y jardines públicos, algunos también jardines privados, mucha escuela pública se ha sumado este año, muy interesante con sus propuestas, desde esto que les contaba un poco del trabajo este que hacen a puertas adentro, muy lindas las cosas, las creaciones que han hecho, bueno, también escuelas privadas, también hay secundarios, vienen los payamédicos a colaborar y a participar, también este año se han sumado. Desde el hospital también en Camino Abierto, que ya hace como 4 o 5 años que nos acompaña, hay un grupo de Boy Scouts, hay familias autoconvocadas que se hicieron así en la familia, sus títeres gigantes y se vienen a desfilar. La verdad que va a ser un desfile hermoso, con casi más de 30 agrupaciones, creo. Estamos ya contando familias y todo esto que les describo. Y nada, va a ser creo que una hermosa fiesta si el clima lo permite, ojalá que se abra el cielo un ratito y nos deje desfilar sin lluvia, que ya ha pasado esto de que hay un pronóstico de probabilidad de lluvia, esperemos que al mediodía se abra el cielo y nos deje desfilar y bueno, que sea una fiesta realmente. Bueno, justamente esto, hablemos de lo que no va a pasar. Ante un pronóstico inestable, ¿hasta qué hora hay que esperar para ir? Igual vamos a estar porque no va a llover, pero digámoslo por las dudas. Bueno, hasta las 12:30 más o menos ponemos como hora para tomar la decisión si se hace o si no se hace. Ya nos ha pasado en el 2017, que el desfile anterior, que habíamos organizado una removida porque era el desfile número 10, este es el número 12. Y nada, no estábamos ahí, llovía a cántaros hasta las 12 del mediodía, llovía torrencialmente, nos estaba llamando todo el mundo y dijimos aguantemos, a las 12:30 se abrió, dijimos lo hacemos, igual nos la jugamos y salió bárbaro, o sea, nada, a la 1 dejó de llover por completo, a las 2 empezó el desfile, a las 5 terminó, 5:10 empezó a llover de nuevo. Así que, nada, en el peor de los escenarios que pase eso, y si no, bueno, a las 12:30 estaremos confirmando si sí o si no. María, y más allá de esto que es importantísimo, el desfile y esta manera de visibilizar en las calles todo el laburo que se hace para que este festival suceda en estos días, ¿qué otras actividades va a haber? Ustedes nombraban que se agregó una sede nueva, pero ¿cuáles son los lugares donde va a haber actividades y qué va a haber aparte del desfile? Bien, mañana mismo, aparte del desfile, después del desfile, a las 18 horas comenzamos con las funciones en el Hotel Nevada, que va a ser la sede central, como hace varios años, la sede central del festival. En Rolando 250, ahí en 250 entre Mitre y Moreno. Esa va a ser la sede central. Después el domingo también tenemos funciones en el Hotel Nevada. Sí, en Araucanía. Me preguntaba si son pagas. Sí, en el Hotel Nevada, en Araucanía y en el Zoom de Inahuapi van a ser con entrada, que está a 180 pesos la entrada anticipada, sino 200 pesos en puerta. Tanto en La Llave como en la Biblioteca Popular Karilafken, que son las otras dos salas que participan de este año del festival, van a ser con entrada la gorra, así que eso nos parece importante poder destacarlo y mencionarlo, porque bueno, habilita otra posibilidad, claro. ¿No? Es algo que teníamos ganas de hacer, digamos que nada, que era un poco un reclamo a veces y nada, realmente también pensando en esta situación, como estamos todos de crisis económica, queremos que el festival pueda llegar a todos o a los más posibles, a que la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo. Entonces, bueno, esa es la posibilidad de que se abre cuando una función es a la gorra. Así que estamos desde el sábado 11 hasta el domingo 19 con diferentes funciones en diferentes salas. La función a la gorra de La Llave va a ser el sábado 18 de mayo y la función a la gorra de la Biblioteca Kari Lafken va a ser el domingo 19. Uh-huh. Así que digamos ahora, aunque después lo vamos a repetir, un sitio online donde se pueda encontrar el programa para esto, para ir viendo días y horarios. Si lo tenemos, ¿lo tenemos a mano o no? Sí, estamos en Instagram, sí. Titiriteros Andariegos. Uh-huh. Y en Facebook. O Teatro de Títeres Andariegos, uh-huh. Perdón. Y en Facebook también. Bien. Para poder esos dos sí, nos encuentran como Teatro de Títeres Andariegos, digamos, en todos los medios, tipo Instagram, uh-huh. Facebook y la página también, googleando Teatro de Títeres Andariegos. Nos pueden encontrar. Uh-huh. En Facebook va a ser seguramente lo más conocido. También. Y actualizado. Claro, claro, y actualizado. Sí, sí, después, aparte de las funciones, claro. Vamos a estar brindando un taller de kamishibai, que es la forma, esta técnica de narración de cuentos con imágenes y con una valija. Uh-huh. Así que vamos a estar brindándolo en dos oportunidades, uno en la Sala Frey, otro en la Biblioteca Popular Kari Lafken, y para la inscripción nos pueden escribir a titiriterosandariegos@gmail.com. Uh-huh. Por otro lado, también va a haber una muestra en la Sala Frey que se va a inaugurar el miércoles, de marionetas en homenaje al... En realidad son las marionetas que realizó el titiritero Quique Sánchez Vera. Uh-huh. Viene de Viedma su discípulo Oscar González para brindar esta muestra. Así que va a estar abierta desde el miércoles 15 hasta el domingo. Y bueno, ahí la entrada va a ser abierta y gratuita, libre y gratuita. Y también invitamos a escuelas, instituciones y a público en general que puedan ir a disfrutarla y a verla. Uh-huh. ¿Se acuerdan o nos pueden contar, aunque sea, qué compañías vienen de otros lugares? Como para ya conocerlas un poquito, aunque sea. Claro. Este es un festival internacional y sostenemos ese, uh-huh. digamos que así sea, que puedan venir elencos de otros países también a mostrar cómo se desarrolla este arte allí. Así que nos visitan desde Chile, uh-huh. Roberto Yarzum, que es hermano de otro titiritero argentino-chileno muy conocido, es un titiritero de bastante renombre, sobre todo en lo que es teatro, títere de guante, con Los sueños de Federico, un espectáculo para los más pequeños, muy bonito. Después, desde Venezuela, vienen con cuentos de aquí y allá, Carlos Hurtado, que viene con unas historias 3 en 1, cuentos latinoamericanos contados con diferentes tipos de títeres. Y luego de Italia, Palabras de Papel, de Nina Franco, que es con técnica de kamishibai, que es un teatro de papel con figuras planas, que es como una narración con figuras, una técnica milenaria japonesa, que también, bueno, este es el taller, esta mujer es quien brindará, esta artista es quien brindará el taller sobre esta temática, sobre el taller de kamishibai, uh-huh. y va a brindar funciones también. Uh-huh. Esas como internacionales. Luego de acá, de Argentina, nos visita, como les mencioné antes, desde Rosario, Títeres Sotavento, desde la lejana Misiones, uh-huh. viene Tire y Afloje con 2 espectáculos, uno para adultos, uno para niños. El de adultos, muy interesante también, para que los adultos se acerquen a ver títeres, que no es un arte que es solo para niños. Uh-huh. Ese va a estar el viernes a las 20 horas en el Hotel Nevada para jóvenes y adultos, alias Mate Cocido, su espectáculo sobre la historia del bandido rural. Y el espectáculo que traen para niños, Una Valiente Primavera, para niños a partir de 5 años, también va a tener funciones en varias salas. Por último, desde Chubut, el Blues de los Dinosaurios Tristes, con Roberto Sancho, que es un titiritero acá de la Patagonia, con mucha trayectoria, que es un espectáculo ya viejito, que ha caminado muchos caminos, y este año nos visita con el Blues de los Dinosaurios Tristes. Y por último, que me estoy olvidando, los chicos que vienen para la muestra desde Viedma, sí. Los discípulos de Quique Sánchez Vera, Oscar González y su compañero, además de la muestra, que son marionetistas ellos, uh-huh. vienen con un par de espectáculos de marioneta, que eso lo van a brindar, con auspicio del gobierno de la provincia, de cultura de provincia, van a brindar un par de funciones a beneficio, auspiciadas por la provincia, claro. en un par de instituciones uh-huh. de bajos recursos, digamos, uh-huh. del alto. Así que también hemos conseguido que vengan unas funciones de marionetas ahí para uh-huh. el alto. Nos preparamos entonces, si no te corté, para el desfile de mañana. para quienes están escuchando aquí en Bariloche, a las 14 comienza, pero va a estar un buen rato en el Centro Cívico, así que se pueden acercar. Hasta las 12:30 más o menos esperamos a que la lluvia pare para poder salir. Eso va a ser el domingo. No, no va a llover. Y en Facebook pueden encontrar Teatro de Títeres Andariegos Bariloche. Allí pueden encontrar la agenda con los días, las funciones, las obras, para qué edades, en qué lugar. Y bueno, y toda la información que aquí contamos, pero bueno, por si el oído anduvo ahí desatento, lo van a poder leer. A Nicolás y a María les agradecemos mucho por haber venido, por habernos contado cómo es organizar esto hace 19 años que siguen los títeres dando sus vueltas por la calle y por las diferentes salas. Y gracias entonces a la Andariega Producciones. Gracias a ustedes por invitarnos, ustedes. Buenísimo. Escuchábamos en 33 de mano la organización de un nuevo, de una nueva fiesta de los títeres andariegos aquí en Bariloche. De buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar igual, no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Noción del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero. Escuchábamos a León Gieco haciendo el tema de Andrés Calamaro, Algún lugar encontraré. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y el contenido que vamos a escuchar ahora fue producido por Radio Fogón, la radio comunitaria de El Hoyo, ahí desde el 97.3. Vamos a escuchar el testimonio de Diana. Ella es integrante del colectivo militante de derechos humanos de la ciudad del Bolsón, por un juicio que se va a comenzar a desarrollar a partir del martes 14. Y lo más impactante es el título que le ha puesto Radio Fogón a esta información que viene ocurriendo en todo nuestro país y que tienen que ver con los diferentes procesos que se abren en torno a la lucha de los pueblos originarios. Si hablamos de nuestra región, el título que eligió Fogón es más que elocuente. Más de 100 personas judicializadas por protestar en la región. Y como dice el entrecomillado, estas causas, y dice la propia Diana, son armadas y dirigidas a militantes. Testimonio entonces de Diana, militante del colectivo de derechos humanos del Bolsón. Lo que va a suceder el 14 de mayo es que los abogados que nos defienden, que son de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, han solicitado una audiencia oral para defender nuestro desprocesamiento de los 4 compañeros que estamos en esa causa y de otros compañeros que son integrantes del LOF Vincul Lasken Mapu, imputados y procesados también por una movilización que se hizo el día en que fue asesinado Rafael Nahuel. Son dos causas que, si bien no están juntas a partir de los expedientes que se abrieron en el juzgado de Bariloche, sí tienen en común, primero, que tocan dos causas que todavía siguen impunes, que son graves, porque el Estado no ha respondido por la muerte de estos dos compañeros, y a la vez se criminaliza a personas que se manifestaron justamente indignadas por esta situación. Ambas causas lo que hacen es criminalizarnos con cargos falsos, adjudicándonos acciones que no cometimos, incluso gente que no estuvo ese día en la movilización. Yo, como integrante de una organización de derechos humanos, una compañera que formó parte de la marcha fotografiando como medio gráfico, que era integrante de la Universidad de Río Negro, un compañero integrante del pueblo mapuche, y otra compañera que forma parte de medios de comunicación de San Carlos de Bariloche. La notificación sucede justo un año después, el mismo 17 de octubre, y nos notifica Gendarmería Nacional. Son los mismos actores que están involucrados en la desaparición de Santiago los que nos notifican de nuestros cargos. Claramente hay una planificación, entendemos nosotros, en seleccionarnos. Se han tomado el trabajo porque empezamos a aparecer públicamente denunciando las cuestiones que venían sucediendo. Y también hablábamos un poco en el comunicado de una especie de castigo ejemplar, porque somos las organizaciones que seguimos denunciando incluso estas judicializaciones que se vienen haciendo de la protesta social, y no es casual que nos elijan. También sucedió algo muy similar con la compañera Caro Alar de San Carlos Bariloche. Ellos denunciaron las maniobras de operaciones que venía haciendo la Gendarmería Nacional a través de agentes encubiertos, y a partir de eso es que se la judicializa. Estuvo procesada durante alrededor de un año y finalmente esta causa cayó a partir de la defensa y de la audiencia oral que hicieron los compañeros de la Gremial de Abogados. La apelación se hace en Fisque Menuco, General Roca, porque es donde se encuentra la Cámara Federal de Apelaciones. Todas estas causas las está promoviendo el juzgado de Bariloche y el juzgado de Bariloche decidió que existen elementos para procesarlo. Por lo tanto, son nuestros defensores los que piden una audiencia para que nos desprocesen en la causa. La audiencia es oral, porque así lo pide la Gremial de Abogados, considera que una buena defensa se hace de manera oral, y aparte que le da una publicidad que es la única garantía, por lo menos como organizaciones que tenemos nosotros, de que la audiencia y los jueces que van a intervenir, que son 3, tomen una decisión que por lo menos sea pública. Son las únicas garantías que tenemos, porque sabemos que el juzgado federal y el Estado hoy por hoy no nos da ninguna garantía como gente que está siendo juzgada, incluso con pruebas falsas. La causa sigue en manos de Leonidas Moldes ahora, es el que está promoviendo todas estas acciones en este momento, junto a la fiscal Little. Y entendemos que es como una de las principales responsables, porque es la fiscalía la que se encarga de acusar y promover causas en el juzgado federal. La política del juzgado sigue siendo exactamente la misma. Lo que vemos, sí, el tiempo en que han sido promovidos se ha venido acelerando en este último tiempo. Entendemos que esto tiene que ver con algún tipo de gesto político, no sabemos bien a qué responde, pero sí está claro que las causas vienen teniendo una duración mucho más corta. Lo que se está haciendo es tratando de rastrear esas causas y llevar una política similar, por lo menos en el caso de la gremial de abogados, tenemos en claro, en principio, que no vamos a colaborar con la justicia mientras no exista algún tipo de gesto en el que se vea que lo que se quiere es defender los derechos humanos de las personas que estamos involucradas, por lo cual, en general, no se declara cuando recibimos la imputación hasta que nos organizamos una defensa propia. También estamos en contacto con las organizaciones de Bariloche, que es donde se encuentra el juzgado y donde, bueno, se llevan adelante la mayoría de los trámites, en donde está interviniendo la multisectorial de Bariloche contra la impunidad. Y también tratando de tejer una red con los compañeros que están en este momento en Fisque Menuco y en Neuquén, e incluyendo algunos gremios, en este caso ATE y UNTER en Roca, están también apoyando estas causas, donde también hay gente que se encuentra imputada por las movilizaciones que se realizaron. Recién nombrábamos a Caro y también está el compañero Javier Milani, imputado en la provincia de Chubut. Algunos tenemos que estar presentes, otros se van a excusar por una cuestión de lejanía y distancia. Las causas llevan 2 años y algunas personas incluso se han mudado a otras provincias. Entonces, bueno, se busca algún tipo de solución en ese caso de que se haga, por ejemplo, una audiencia digital. Sí entendemos como una estrategia que es importante estar, sobre todo por la fuerza que significa estar presente en una audiencia oral con los compañeros que estamos imputados, pero también con los sectores que acompañaron las movilizaciones. Algunos de nosotros vamos a estar presentes, compañeros de la LOS Winkul también, y algunas organizaciones van a estar presentes este día para apoyar el pedido de estos procesamientos. Voces al margen. El objeto preciado es de porcelana. Él la mira fijo y se conmociona. ¿Cuál fuese decoración? Un arcano pesado. Una vez terminada la ceremonia, camina por la calle con su traje negro. Un anciano pidiendo monedas, que Dios se apiade de ella, dice, pero sigue su camino. Fácil se maneja en esas circunstancias. Cómo cuida su moral en ciertas ocasiones. ¿Cuál fuese decoración? Un arcano pesuti. Y una vez terminada la ceremonia, el petróleo perfuma los trajes negros. Un anciano pidiendo monedas, que Dios se apiade de ella, dice, pero sigue su camino. Objeto preciado es de porcelana y Dios sigue su camino. Sonaba La Fábrica de Invierno. Saludos ahí a los colegas, vecinos, amigos de esta banda barilochense con Ceremonia. Y como somos así de tosudos, antes de irnos, vamos a decir que la semana que viene vamos a probar de vuelta para esta nota, que en realidad es muy interesante el tema de este foro agrario que se desarrolló en Buenos Aires, y queremos esto, difundir el laburo que hicieron los compañeros y las compañeras de las diferentes organizaciones allí. Así que la semana que viene volveremos, pero con otra grabada, para no correr otra vez el riesgo. Ahí me sigue llamando a Andrea, con la que habíamos hablado hoy, me sigue llamando, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Ya tenemos un tema para abrir el 33 de mano. Y en torno a cuestiones judiciales, que era el tema que estábamos hablando ahí, a diferentes procesos que se abren, decir también que vamos a estar y que ya pueden ir buscando material en torno a un documental que se está presentando en estos días. La próxima semana comienza el Festival de Cine Político en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que reúne muchas obras de documental que tienen que ver específicamente con esto, ¿no? Con cine dedicado a diferentes aristas de la política, y ahí se va a estar presentando un documental que se llama La UFAR. Esto es la guerra judicial en Latinoamérica, si lo bajamos al castellano, los procesos judiciales y el poder mediatizado y el nexo entre medios y poder diferentes o parte de la justicia en los diferentes países latinoamericanos, este nuevo poder que están teniendo, que destituyen presidentes, que encarcelan funcionarios, exfuncionarios sin pruebas, y que se está dando. Y va a haber este documental que vamos a estar ahí siguiendo para una nota la semana que viene. Bien, y antes de despedirnos, queremos recordarles que la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Aresia, a quien pertenecemos a través de la revista Al Margen, se presenta una vez más en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes ya habrán seguramente escuchado en alguna noticia de algún otro medio que está ocurriendo la Feria del Libro en Buenos Aires, pero por suerte esta Asociación de Revistas Culturales tiene un stand, y muy interesante es la propuesta que se va a estar desarrollando este sábado 11 de mayo a las 18 allí en uno de sus pabellones, en la Sala Orgullo y Prejuicio, Espacio de la Diversidad Sexual y Cultural, Pabellón Ocre, Stand 3038. El título de esta presentación es Diversidad, Autogestión y Libertad de Expresión. Es la propuesta de Aresia para esta Feria del Libro. Y además poder contarles que numerosas revistas o colectivos que pertenecen a medios de comunicación comunitarias han podido editar libros de poemas o de literatura diversos, y también se han podido presentar en esta Feria del Libro. Así es que la comunicación cultural e independiente autogestiva, por suerte, también está presente en este mega evento que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. Saludamos a todos los compañeros, todos y todas las compañeras del colectivo Al Margen en sus diferentes líneas, y a estar atentos a participar de todos los eventos culturales que se desarrollan aquí en Bariloche durante este fin de semana, que no hay muchas posibilidades de elegir. Hay que aprovechar, y nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo 33 de mano. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen.